Seguimos de gira por la sexta sección electoral, por el vasto sudoeste bonaerense, charlando, conociendo a las y los precandidatos para estas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y hoy nos toca irnos al municipio más austral, a la puerta de la Patagonia, porque nos vamos hasta el partido de Patagones para conversar con Rosmary Marcolini. Ella es médica, se hizo cargo de organizar el sistema de salud municipal durante la pandemia. Cuando llegaron las vacunas contra el COVID, fue quien coordinó la vacunación en su distrito y hoy es precandidata a intendenta de Patagones por Unión por la Patria. Nosotros tenemos la posibilidad de conversar con ella, conocerla, que nos cueste su visión de la realidad del distrito y las propuestas que tiene en caso de que sea electa intendenta. Rosmary, ¿cómo estás? Juan Iguarino te saluda desde Bahía Blanca. Hola, Juan Iguarino, un saludo a vos y a toda la audiencia. Por acá todo muy bien. Bueno, me alegro mucho, Rosmary. Contamos que venís trabajando con mucha fuerza políticamente, desde lo que es la salud por tu profesión. Recordamos que sos médica. Te quiero preguntar en primera instancia, ¿cómo fue ese proceso, ¿no?, que te llevó a involucrarte en política y ahora a dar este paso de tomar esta responsabilidad de ser candidata y eventualmente intendenta, si es que así lo deciden los vecinos de Patagones? Bueno, mira, yo soy médica especializada en medicina integral, general y comunitaria. Uh-huh. Elegí esa especialidad porque siempre tuve un compromiso muy profundo con todo lo que es lo social, la comunidad, y porque creo en la posibilidad de generar transformaciones siempre a nivel colectivo. Así que ya desde el inicio de mi formación y de mi especialidad tuve un compromiso de ese tipo. Después siempre seguí militando, milité mientras estudiaba, milité cuando hice mi residencia, y bueno, cuando me tocó desarrollarme acá en el partido de Patagones, desde el 2017, con distintas agrupaciones, formamos un grupo con movimiento social, agrupaciones políticas, un grupo en el que estamos desarrollando nuestra actividad acá, en la que queremos tratar de generar transformaciones, y sabemos, bueno, que la política es la herramienta de transformación de las realidades, así que llevando toda la cuestión que tiene que ver con mi compromiso desde siempre, desde la medicina, después llevada a la política, bueno, ahora a través de una agrupación que nos permita presentar propuestas que puedan transformar esa realidad que siempre estuvo presente a lo largo de toda mi vida. Bien, bien. Y te quiero preguntar, Rosmary, ¿cómo está Patagones después de estos casi 8 años de gobierno de Juntos por el Cambio, de gobierno municipal, me refiero? ¿Qué, por sobre todo, qué aspectos valorás de esta gestión del intendente Sara y cuáles son los otros que vos sentís que en caso de que seas intendenta tendrías que atender con mayor urgencia? Yo creo que como cualquier gestión, todas las gestiones tienen sus cosas buenas, que esas cosas buenas es necesario potenciar y seguir desarrollándolas. Por ejemplo, podemos destacar que en Patagones quizás se ha desarrollado un plan de vivienda. Quizás nosotros deberíamos cambiar la forma en que esos programas, esas viviendas y esas asignaciones se producen o desarrollarla más. Nosotros no creemos en ningún programa que sea borrón y cuenta nueva, sino en tratar de potenciar lo que se hizo bien y transformar o tener la decisión política de encarar aquellas cosas que no se hicieron. Una de las cosas que más la gente, que nosotros podemos ver que se ha deteriorado mucho en estos años y hace muchos años, es lo que tiene que ver con la salud pública. Ajá. Yo no sé si ustedes conocen, pero el partido de Patagones tiene como único sector de derivación el hospital cabecera, que es el Hospital Municipal Pedro Cay. Y bueno, hay un problema muy grande que tiene que ver con la posibilidad de acceso, la cantidad de profesionales, no solamente profesionales médicos, sino también enfermeros, auxiliares, la preocupación para poder acceder a los turnos, la descentralización de la atención primaria. Nosotros creemos que es necesario y en forma urgente que todo lo que tenga que ver con la salud, incluso en el interior del partido, los hospitales, que hay dos localidades grandes que tienen sus propios hospitales pero que están sin funcionar prácticamente y funcionan solamente como salitas, y eso impide mucho el acceso a la salud. El partido de Patagones es un partido muy extenso, es el más grande y tiene una muy poca comunicación y hace muy difícil el acceso de todas las personas del partido a la salud, incluso localmente, aún en la ciudad de Carmen de Patagones. Nosotros creemos firmemente que la decisión política de reforzar todo lo que sea la atención primaria, descentralizar el hospital hacia los barrios. La ciudad cabecera tiene 5 centros de salud, uno que es un centro integrador comunitario, que están muy bien distribuidos, que tienen capacidad para atender a toda la población. Solo hay que organizarlos, hay que reforzarlos, hay que llevar médicos hacia esos centros de salud que permitan que los médicos se adapten a su comunidad, que estén en su comunidad, que sean conocidos por su comunidad y que la gente pueda atenderse a ese nivel. Hay que recordar que el 95% de los problemas de salud se resuelven en la atención primaria y solamente el resto debería llegar a un nivel superior. Uh-huh. Entonces, y además lograr y también fomentar políticas que hagan que los profesionales de la salud puedan quedarse en el partido de Patagones, se arraiguen en el partido de Patagones y queden dentro de la comunidad como para poder desarrollar su actividad acá. Estas son todas cosas que, por supuesto, se tienen que gestionar a nivel local, provincial y nacional en un programa que vaya acompañando, por ejemplo, el plan de salud quinquenal que ha propuesto el gobernador Axel Kicillof, sí, y nos permita a nosotros desarrollarnos en ese aspecto que es fundamental para la gente de Patagones. Sí, sí. Te quiero pedir por ahí alguna palabra más sobre la cuestión de la atención primaria de la salud, sabiendo que es un tema recurrente que surge cuando hablamos con referentes de los distintos distritos donde gobierna Juntos por el Cambio, y nosotros acá también lo comprobamos como bahienses con el cierre, ¿no?, de las llamadas salitas médicas. Preguntarte qué ha sucedido en este tiempo allí en Patagones con la atención primaria de la salud. Mira, la atención primaria de la salud ha quedado muy desarmada, ha quedado muy deteriorada, prácticamente ha quedado rezagada a que se pidan turnos y a que se atiendan 10 turnos por día de determinados médicos cada tanto, haciendo imposible que la población pueda ser asistida de esa manera. Porque en realidad la atención primaria lo que busca es que el centro de salud sea referente de cada barrio, claro, y de cada área programática a la que le corresponde. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo un médico que envío atención primaria a un centro de salud, es el médico, lo ideal es que ingrese en ese centro de salud y pueda jubilarse en ese centro de salud. De manera que pueda trabajar con la comunidad todos esos años, pueda salir a la comunidad todos esos años, sus pacientes lo conozcan, él conozca a cada una de las personas que viven en los barrios, y de esa manera se genera una salud colectiva y comunitaria que permite una mucho más fácil resolución de los problemas, que el paciente siempre que tenga, o el vecino o vecina que quiera ir al centro de salud, siempre tenga la oportunidad de ser atendido por su médico de cabecera, ya sea clínico, pediatra, hablando de las especialidades generales. Claro. Esto es de suma importancia, porque ese nivel de atención es el que resuelve y el que evita la sobresaturación de los hospitales. Y eso termina, digamos, ahorrando, ¿no?, presupuesto en salud, que cuando no está esa atención primaria de la salud y se termina en el hospital, generalmente la intervención también al Estado municipal, en este caso, le supone una mayor inversión, ¿verdad? Y claro, porque cuando el médico de atención primaria conoce a su comunidad, conoce perfectamente, a ver, quién fue la persona que no se fue a hacer el PAP, que la tiene que ir a buscar, previene las enfermedades que son prevenibles, hace los controles de salud, previene la falta de crecimiento en un niño, previene la falta de caídas en los ancianos. O sea, detecta enfermedades en forma temprana porque la conoce profundamente a su comunidad y su comunidad lo conoce profundamente a él. Y eso permite, primero, prevenir enfermedades que son prevenibles por rastreo. Y segundo, intervenir en un segundo nivel para evitar las complicaciones relacionadas a esas enfermedades. Por supuesto, ahorra mucho, no solamente en presupuesto, sino que ahorra mucho en enfermedades y en salud de la comunidad. Seguro que eso no se le puede poner precio. Rosemary, otro de los temas que me surge, ¿no?, escuchándote, recién hacías referencia a lo que es la cuestión del transporte y la interconexión entre las diferentes localidades del partido. Contame un poco cómo está la situación y si tienen un diagnóstico negativo, si además tienen propuestas en este sentido. Sí, en realidad nosotros tenemos propuestas. Nosotros trabajamos de una manera que lo venimos haciendo de hace muchos años, desde que estamos participando desde el 2017 en construir un proyecto diferente, y trabajamos de manera muy transversal. Lo que tratamos de hacer, nuestra manera de trabajar, como yo siempre digo, es fuera del escritorio, ¿sí? Es salir a la comunidad y saber cuáles son los problemas que tiene la gente. La gente en general sabe cuáles son sus problemas. Y lo más interesante es que la gente en general también sabe cuál es la solución a ese problema. Mejor o peor, pero sabe cuáles son las soluciones. Claro. Es nuestra tarea, como políticos, como precandidatos, como deseos de poder generar una gestión en la intendencia, escuchar a las personas, sentarnos con todos los actores y poder resolver cuáles son los temas y saber qué gestión local, provincial o nacional podemos hacer para que eso se solucione. En relación al transporte, nosotros vemos que nosotros tenemos un transporte escolar y un transporte interurbano. ¿Sí? No existe actualmente una línea urbana. Si bien la línea escolar hace de, a veces de oficia de urbana, no tenemos en realidad una línea que recorra bien todos los barrios y que dé accesibilidad a las personas. Hay personas de muchos barrios que llegan a tener que caminar más de 40 cuadras para llegar a la parada de colectivo. Las garitas no son las suficientes, no tienen buena cobertura para los días de lluvia o de viento, que en Patagones específicamente son muchas. ¿Sí? Hay una falta de conectividad muy importante entre las localidades, que llegamos a tener hasta 150 kilómetros entre la cabecera y la Itabere. ¿Sí? Todo eso hace que la conectividad sea muy difícil. Y bueno, y es necesario, yo creo, en ese aspecto, y lo hemos charlado, que se reúnan todos los actores. Ahí hay que reunirse desde la intendencia, desde el transporte, los alumnos, los usuarios, y tratar entre todos de ver cuáles son las mejores estrategias para recuperar el transporte, fortalecer la línea urbana, fortalecer las líneas interurbanas y permitir un mejor acceso de todas las personas, desde la cabecera hacia otras localidades, desde las localidades a la cabecera y desde la misma localidad de Carmen de Patagones, porque además Carmen de Patagones tiene enfrente a Viedma, con la cual comparte y se desarrolla como comarca, que también tiene mucha dificultad en esa cuestión de que si el boleto estudiantil es de Buenos Aires, es de Río Negro. Claro, o sea, hay que trabajar sobre una línea de colectivos de la propia localidad cabecera y también interurbanas para el interior. Yo te voy a pedir que explayes un poco más en esto. No tienen una línea urbana, sino que usan transporte escolar. Explícanos cómo es esto, porque quizá no siendo nosotros de allí, de Patagones, muchos de los que nos escuchan, no se termina de entender. Entonces te pido que lo explayes un poquito más, Rosmary, por favor. Claro, las líneas de colectivo es un transporte público que sobre todo tiene en cuenta el transporte de pasajeros de los niños, niñas, jóvenes que van a escuelas, que van a la universidad, que van a institutos terciarios. Sí. Dentro de la localidad de Carmen de Patagones, nosotros no somos una localidad inmensa como Bahía Blanca, pero se ha extendido mucho. Hay muchos barrios. Eso te quería preguntar, ¿el ejido urbano más o menos de cuánto estamos hablando? Porque vos me hablabas de gente que camina 30 cuadras para tomarse un colectivo, o sea, es una ciudad de tamaño medio. Sí, sí, Patagones es una ciudad de tamaño medio y se ha extendido mucho hacia las periferias. ¿Viste cómo se van extendiendo hacia toda la periferia alrededor de la ciudad? Se ha extendido mucho. Entonces sí, hay barrios que quedan muy lejos porque las garitas o las paradas de colectivo han sido pensadas en un momento para determinadas escuelas, para determinado desarrollo del casco urbano. Sí. Y bueno, se ha extendido mucho y hay gente que tiene que caminar mucho. Hay gente que tiene calles de tierra y cuando llueve se forma barro. Y bueno, y es difícil poder acceder. Sí, es un problema, no es algo menor y hay que sentarse y eso hay que resolverlo. Y allí el secretario de Transporte, subsecretario, no sé qué cargo tiene, qué respuesta le da a los vecinos en este tema. Mira, yo no lo he escuchado hablar exactamente de una respuesta definitiva. Sí, hace 8 años que se van a encargar del tema de tratar de solucionarlo. Se han hecho por ahí algunas garitas, otras mejores, alguna mejor que otra, pero no hay una resolución profunda del tema de transporte. Comprendo, comprendo. Y después también nos decías el problema de la interconexión entre las diferentes localidades, sabiendo que Patagones tiene, bueno, varias localidades, o sea, está bastante distribuida la población del distrito, más allá de que la gran parte está en Carmen de Patagones, y además tiene esta complicación de la extensión. Realmente es una provincia patagónica, podríamos decir. Sí, Patagones es enorme. Y la verdad que si bien tenemos un servicio de línea al interior, no trabaja todos los días. Trabaja algunos días o día por medio, eso depende de cómo vaya haciendo los trámites. No conozco exactamente porque lo va haciendo de diferentes maneras. El tema está que Patagones es un partido cuya cabecera está justamente donde termina el partido. Claro. Desde donde empieza hasta donde termina hay casi 150 kilómetros. Entonces la gente, si quiere venir a un estudio de alta complejidad, lo tiene que hacer en Patagones. Claro. Si tiene que venir a cursar, lo tiene que hacer en Patagones. Nosotros, yo he dado clases, por ejemplo, y mi compañero también, en lo que tiene que ver con enfermería, y hay a veces que las personas desde cerca de Pradere, de Estro de Villalonga, no pueden acceder a la clase porque no les coincide el horario del colectivo, porque llegan muy tarde a la noche, y es todo un tema que desconecta. Eso hay que tratar de solucionarlo. También se pueden hacer, obviamente, descentralizaciones de algunos aspectos organizativos del municipio hacia las distintas localidades. Pero hay trámites que necesariamente, y el hospital no se puede trasladar, la parte de la complejidad, que hay que hacerla acá, y eso hay que hacerlo más justo, más equitativo, y que todos puedan llegar hasta la localidad para hacer las cosas que tengan que hacer. ¿Tenés una idea, un estimativo de más o menos cuánto sale recorrer el partido desde Carmen de Patagones, que como bien vos decías, está al final del partido, sobre el límite con la provincia de Río Negro? ¿Cuánto cuesta ir desde allí hacia las localidades que están más sobre el norte y más cerca de Villarino? Mira, no lo sé en el transporte público. Sí te puedo asegurar que desde Patagones, porque lo hemos recorrido en auto hasta llegar a Pradere, que uno tiene más o menos 150 kilómetros, puede gastar un cuarto de tanque de nafta yendo en un auto que gaste muy poco. Claro. Son extensiones muy largas. Sí, realmente son grandes distancias, son extensas. Para que no estén comunicadas con más frecuencia. Claro. Esto que vos decís de que no hay siquiera una frecuencia diaria es todo un problema, porque más allá, ¿no?, de la eventualidad de quien tiene que hacer un trámite o tiene que visitar el hospital, pienso que suele suceder bastante en el interior de la provincia, personas que realizan su trabajo en otra localidad o que por estudios o por visitar a la familia tienen que movilizarse prácticamente a diario, y entonces ahí, ¿cómo se hace? Y eso es prácticamente imposible movilizarse a diario. Era una pregunta retórica, no te lo estaba cargando a vos, ¿no? Porque incluso para hacerse estudios, la gente a veces se reúnen varios en un auto y salen todos en un auto para poder hacer, claro. O sea, tratan de coincidir todos en un mismo, o sea, lo van gestionando en forma individual o privada o entre grupos, pero sin la fuerte presencia del Estado que debería estar. Somos un partido y por más grande que sea, tenemos que encargarnos. Claro, la creatividad y la solidaridad del pueblo argentino siempre rebuscándosela. Patagones es justamente, como decíamos, la puerta de la Patagonia, que además tiene un fuerte acervo histórico y cultural, también en lo que es el turismo marítimo y la pesca, allí por lo que tiene que ver con la localidad de San Blas. Preguntarte cómo está este rubro, el turismo, que sabemos que ha recibido un fuerte impulso por el gobierno nacional, por ejemplo con el previaje, y además sabemos que es una industria sin chimeneas que genera mucha redistribución, porque por cada peso que se gasta en turismo, o que invierte una persona, porque también es un disfrute para uno, genera mucha tracción en la economía. Preguntarte cómo está en lo que es turismo Patagones. Bueno, turismo Patagones es un área que está por explotar, tiene mucho para hacer. Imagínate que la ciudad de Carmen de Patagones fue fundado su fortín en el año alrededor de 1779, o sea que hace casi 250 años que esta ciudad existe. Antes que Bahía Blanca. Sí, sí. No, eso para que lo pongamos en dimensión acá también, la mayoría de quienes escuchamos. Sí, es una ciudad antigua, es una ciudad con mucha historia, que viene, ya te digo, del 1779, tuvo una inmigración muy importante de inmigrantes españoles que venían de las maragaterías españoles, por eso se le suele llamar al local de la ciudad de Carmen de Patagones, al de la cabecera de partido Maragatos. Uh-huh. Tiene toda una... Está construida, es una ciudad que está levantada en altos. Ajá. O sea que tiene toda una... Yo por ahí, porque no toda la gente lo conoce, está construida en altos, con muchas callecitas de adoquines, construcciones muy coloniales, muy criollas también, con toda una historia que tiene que ver con la defensa de la soberanía del 7 de marzo con el Cerro de la Caballada. Es una ciudad con mucha historia, con mucho potencial turístico, que es necesario... explotar. La realidad es que es todo lo que tiene que ver con el casco histórico, hay que generar una cuestión de cuidado de sus fachadas, cuidado de su acervo cultural, de sus calles, hay que poner en valor toda la estructura del casco histórico que tiene Patagones, que es muy, muy, pero muy bonita. Patagones en general es tomada por los turistas como una ciudad más de paso. Ajá. Por eso sería importante, y nosotros creemos que es fundamental fortalecer y desarrollar el turismo en Patagones y generar un perfil en la ciudad y en varias localidades del interior que permita que sea atractivo y que la persona que pasa hacia la Patagonia deje de ser un lugar de paso para ser un lugar donde se quede, donde pueda estar 3-4 días recorriendo los atractivos que tiene, que son bellísimos. El valor del casco histórico y los edificios históricos que tienen es muy, muy interesante. También Patagones tiene una característica que tiene frente a Viedma y cruza el Río Negro. El Río Negro es uno de los ríos más anchos que tiene la Patagonia y es un río precioso. Y tiene la característica de tener un sistema de lanchas que es histórico, es cultural, está muy arraigado acá, que cruza desde la orilla de Patagones hacia la orilla de Viedma. Esas lanchas, incluso hay una película de Héctor Alterio y Oscar Martínez que desarrolla toda una escena en esa lancha y se ve todo el paisaje de Río Negro, que es muy bonito. Es una empresa que en este momento está funcionando gracias a la voluntad de dos personas que la llevan adelante. Así que sería muy importante como gestión, como municipio, poder tomar ese valor cultural, hacerse cargo y aprovecharlo para darle una explotación más turística y de paseo y de interés cultural. Sí, también, perdóname, que te iba a comentar que hoy una persona fuera del aire vio que te iba a entrevistar, dijo, me dice Patagones, yo cuando fui para la Patagonia me decía esto, ¿no? ¿Qué pasó? Que se sorprendió con lo bonita que es la ciudad, que lo pintoresca, lo mantenido que está, lo tradicional, pero también con la costa marítima, me dijo que es hermosa, yo no la conozco, pero me han dicho, así que quería aportar esto también. Sí, toda la costa de Patagones es una costa muy bonita. El Río Negro ya en sí mismo, la naturaleza misma, es una belleza. Lo que se requeriría más inversión en todo lo que tiene que ver en complejos hoteleros y gastronómicos. Sí, tenemos varios hoteles, pero faltarían más para que las personas puedan venir, que puedan tener instalaciones cómodas, que sean más modernas, que se puedan quedar, porque lo que nos sucede es que a veces mucha gente tiene la voluntad de poder generar un proyecto, pero se hace muy difícil, así que me parecería muy interesante que desde un municipio podamos ayudar, desde lo que sea la parte económica de proyectos, a que todo ese tipo de proyectos se puedan desarrollar y se puedan generar lugares donde la gente quiera venir. ¿Sí? La parte gastronómica y hotelera en Patagones falta todavía, y hay mucha gente que le gusta llevar adelante esos proyectos. Sí. Y lo mismo San Blas, nosotros tenemos la localidad de San Blas, que es llamada el Paraíso de los Pescadores, sí, que es una localidad muy, muy linda, tiene un difícil acceso porque es todo un acceso de tierra, ¿sí? Que dificulta el acceso a San Blas porque es un camino muy largo, que si llueve es muy difícil acceder, se forman serruchos, se inundan, y tiene un mar y una gente para recibir que también es habría que desarrollarlo, habría que fomentarlo, generar también emprendimiento en ese lugar, porque tiene muchísimo potencial. Nuestros estudiantes acá, o los niños que no conocen el mar, en general les queda más cómodo ir hasta el Cóndor, que queda en Viedma, o sea, 30 minutos de Viedma, que conocer nuestro propio mar, que nos queda acá en San Blas, por el difícil acceso una picardía total. Rosmary, te quiero cambiar de tema, quiero que conversemos un poco de educación. La educación siempre, bueno, es un tema fundamental en nuestro país, una demanda, algo que hay que potenciar de cara al futuro, pero también es un tema recurrente que surge cuando hablamos, ¿no?, con referentes del interior de la provincia, relacionado a otro problema que es el del desarraigo, ¿no?, que muchos jóvenes tienen que dejar sus localidades para irse a estudiar y pocas veces son las que vuelven justamente por la falta de oportunidades laborales. Preguntarte si esta realidad se comprueba allí en Patagones. Sabemos que Carmen de Patagones, me imagino yo, que quizá no sufre tanto de esto porque tiene muy cerquita Viedma, que tiene una universidad. Seguramente al ser una ciudad intermedia debe tener una oferta educativa importante, pero preguntar qué pasa con esos jóvenes de Villalonga, de Strueder, de Pradere, a dónde van a estudiar y si vuelven después. Claro, el tema es ese, el tener enfrente a Viedma la Universidad de Río Negro, el Instituto de Formación Docente, nosotros tenemos carreras también de la UXO, que es la Universidad Bonaerense, la gente de Carmen de Patagones tiene acceso a un montón de carreras y a un montón de oferta educativa y está muy bueno. Pero ¿qué hacemos con la gente que está en el interior? La gente que está en el interior no tiene esas posibilidades, no tiene la posibilidad de tener estudios terciarios o universitarios, así que lo que se produce generalmente es que o las personas se van hacia la ciudad de Bahía Blanca o se vienen hacia la cabecera. Muy rara vez hay una vuelta a esos lugares. En general la migración se produce y después no vuelven, y los pueblos van quedando cada vez con menos gente joven, porque no tienen oportunidades. Claro. Lo ideal sería poder generar en las localidades del interior carreras, por ejemplo, que tengan que ver con el desarrollo de cada localidad. Chaplace en relación a la pesca, en relación a las ostras, en el caso de todo lo que tenga que ver Villalonga, Ströder, que son productores agrícolas, de ganado, llevar carreras, por ejemplo, viste que existe el programa provincial Puentes. Sí, de eso te iba a preguntar. ¿No se aplica el programa Puentes allá? No, lamentablemente no, y eso sería algo que nos podría ayudar muchísimo, porque el plan Puentes trae carreras desde la provincia que tengan que ver con el desarrollo local. Lo único que se pide es un establecimiento de internet. Después los profesores, todos los materiales los trae la provincia, los aporta la provincia y los aborda la provincia económicamente. Entonces eso sería algo, creo que muy interesante para plantear las localidades del interior, donde puedan formarse dentro de lo que su área les está pidiendo y no tengan que alejarse tanto y por ahí no volver. ¿Y eso lo está intentando generar el municipio por estos días? No, eso es un proyecto que nosotros tenemos en mente de poder pedir a la provincia de Buenos Aires, en caso de ser intendencia, que esos programas empiecen a bajar para poder incentivar que los jóvenes se queden en sus localidades, se desarrollen en sus localidades y trabajen. Y además eso amplía el tema laboral, pero a su vez mejora el rendimiento laboral y mejora la performance de todo lo que se haga a nivel local. Sí. Lo mismo que ayudar también con becas municipales a la gente para que pueda financiar, financiarse becas de estudio, cuestiones de formación, cuestiones de perfeccionamiento, que a veces, por ser un partido que está muy lejos de todo, cuesta algunos llevar esos perfeccionamientos. Creo que en educación, sobre todo posterior a la secundaria, eso es muy importante, empezar a desarrollar programas de estudios que tengan que ver con el desarrollo local. Totalmente de acuerdo, tiene mucho potencial. ¿Sí? Hay que desarrollarlo y es con los jóvenes. Los jóvenes son los que tienen la potencia, los que tienen todo para estudiar, para formarse y los que van a producir esa transformación que necesitamos. Seguramente. Te quiero preguntar por otro tema, Rosmary, que tiene que ver con las cuestiones de género. Recuerdo que hubo un caso de un femicidio de una joven del distrito a principios de este año, si no recuerdo mal, y también haciendo memoria, investigando un poco, recordaba que allá por 2021, si no recuerdo mal, hubo un caso de abuso por parte de un profesor hacia chicas de 14, 15 años. Preguntarte por esta, más allá de estos casos concretos, por esta problemática, ¿cómo se atiende desde el gobierno municipal y qué visión tienen ustedes desde tu lista, desde Unión por la Patria? Bueno, nosotros desde nuestro espacio tenemos un fuerte compromiso con todo lo que tiene que ver con el género, con la violencia de género, con la violencia y abuso de las niñeces. Tenemos un fuerte compromiso, de hecho yo personalmente y compañeras mías militamos en espacios feministas de derechos humanos y pertenecemos a organizaciones y a grupos que dan charlas que tienen que ver con estas cuestiones. Creo que Patagones es un tema muy, muy atrasado en gestión municipal, falta una actividad muy profunda y un compromiso muy profundo en relación a estas cuestiones. Nosotros, cada vez que hay un caso de violencia de género, porque por ahí son conocidos los casos de violencia de género que terminan en femicidios, pero existen toda una cadena. Claro. Sí, es la punta del iceberg el femicidio. Exacto, sí. Que está constantemente. Tuvimos casos emblemáticos, lamentablemente, del partido Patagones, que por ahí nos pusieron en noticia, pero es necesario, por ejemplo, nosotros cada vez que tenemos un caso de violencia de género, la fiscalía se desarrolla en Bahía Blanca, ¿sí? No se puede hacer en Patagones porque no la tiene. La comisaría de la mujer está y hay mucha voluntad de parte de las personas que trabajan, pero no tienen coordinación con ningún otro sector que las pueda ayudar, como por ejemplo una casa que refugia a esas mujeres que han sufrido violencia de género, que en algún momento estuvo, después no sabemos exactamente qué pasó, pero actualmente no hay. Entonces he tenido, por ejemplo, personalmente paciente con una situación de violencia de género, que lo que se le propone desde Acción, desde la acción municipal, que se vaya hasta Bahía Blanca hasta que la persona pueda resolver el tema de la persona que la agrede. Sí, un sinsentido. Aparte, estamos hablando de 300 kilómetros de distancia, ¿verdad? Entre Carmen de Patagones y Bahía Blanca aproximadamente. Claro, y aparte no es la solución desarraigada a la persona que fue violentada. Claro. Sé que es un problema difícil en todos lados, Pero bueno, acá falta mucho por hacer. Hay que, es una cuestión que hay que abordarla, hay que encararla, hay que llevarla adelante y generar espacios y generar las conexiones y la red necesaria para que las mujeres, las niñeces, encuentren un espacio y una contención dentro del área estatal. Bien. Te quería preguntar algo que te escuché hoy hablando o poniendo en valor, ¿no?, este plan de viviendas que ha realizado la gestión actual. Y no recuerdo cuál fue exactamente la frase, pero me dio la pauta para preguntarte cómo funciona el municipio en lo que tiene que ver con algo tan sensible como es, vos sabés que la casa propia es la gran aspiración que tiene cualquier persona, dejar de pagar un alquiler, apropiarse del lugar donde uno vive, y generalmente los planes de vivienda nunca alcanzan, siempre es necesario más. Preguntarte cómo se distribuyen, a quién le toca cada casa, y eso en particular, y en general sobre todo lo que tiene que ver con la publicidad de los actos del gobierno municipal y la transparencia de los datos. ¿Cómo están en ese sentido? Bueno, en ese sentido, si bien Patagones ha tenido, o sea, la actual gestión ha tenido un desarrollo en viviendas, hay un problema que es el desconocimiento absoluto de cómo se gestiona, cómo se hace, a quién se asigna, cómo se asigna, cuáles son las prioridades. Claro. La realidad es eso, es la queja permanente de todos los vecinos y vecinas. Ajá. Que se han querido anotar. Supuestamente los terrenos sociales son inaccesibles para la gente que precisamente requiere una cuestión social para acceder a un terreno. ¿Sí? Mm. El problema habitacional de Patagones es importante, hay mucho, son muy caros los alquileres, muy caros, se generan muchas viviendas particulares que se usan para alquileres temporarios, no para alquileres permanentes. Claro. Creo que eso pasa en muchos lados. Sí. Hay muchas viviendas ociosas, las casas, hay muchas casas que son viejas y se van viniendo abajo, no hay un mejoramiento habitacional para nada. Es una cuestión que, si bien se han hecho viviendas, el tema está en de qué manera se hacen esas viviendas, para quiénes se hacen, cómo se hacen, cuáles son los mecanismos. Me parece fundamental, y de nuestro espacio creemos que todos los planes de vivienda, la vivienda es un derecho, todos queremos tener una vivienda. Uh-huh. Y queremos un lugar donde estar. Entonces, es fundamental en ese sentido que el municipio genere una adjudicación, un listado de prioridades, un listado de viviendas, de terrenos sociales totalmente transparentes, donde todos puedan saber cómo se accede, cómo se adjudica, cómo son las prioridades, porque si no, genera muchísimo conflicto y genera una dificultad para acceder a esas tierras o esas viviendas. Seguro, seguro. Rosmarie, la última pregunta. Vos sos precandidata a intendenta, debes pasar la instancia de las PASO y en esa instancia de las PASO debes medirte contra otros tres contendientes de tu propio espacio. Yo te quiero preguntar ahí, ¿por qué el votante peronista, kirchnerista o el ciudadano maragato de a pie, por qué debería optar tu boleta, tu lista y no alguna de las otras opciones de Unión por la Patria? ¿Cuál es el diferencial que ustedes tienen que los haga una mejor opción para mejorar la realidad de Patagones? Bueno, yo creo que nosotros somos un grupo que se identifica fuertemente con una renovación política, tenemos una forma de trabajar que es muy transversal, que es con la gente, que es para la gente. Nosotros trabajamos sentándonos con todos los actores involucrados para poder resolver problemas. Esto lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, desde el año 2017, Nuestro proyecto es un proyecto a mediano y largo plazo y venimos trabajando de esta manera con la gente. O sea, estamos con la gente, escuchamos sus problemas, tratamos de solucionarlos y es lo mismo que vamos a desarrollar si llegáramos a estar en la intendencia o a poder generar una gestión municipal. Somos personas que venimos demostrando hace años que podemos generar una transformación, que trabajamos en el territorio, que nos comprometemos con los vecinos y vecinas, que tenemos representatividad en el territorio y que es la misma razón por la que los vecinos hoy actualmente nos abren las puertas de su casa sin ningún problema, nos conocen, saben quiénes somos como nosotros los conocemos a ellos. Creo que la forma de trabajar, el tiempo que llevamos trabajando, el conocimiento que tenemos de los vecinos y vecinas nos van a permitir tener un municipio abierto a la comunidad, para la comunidad y trabajar en conjuntos para transformar Patagones. Creo que eso es lo más valioso de nuestra lista. Clarísimo, Rosmary, te súper agradezco por el tiempo que te has hecho para conversar con nosotros. Te deseo lo mejor en estos días que quedan de campaña de cara a las PASO y también para las generales, porque te veo muy, muy bien preparada, a vos y seguramente a todo el equipo que te respalda, porque un volumen así de propuestas estoy seguro que no surge de una sola persona. Así que los mejores deseos y ojalá puedan transformar para mejor la realidad de Patagones. Bueno, les agradezco mucho a ustedes y sí, todos los compañeros que tengo son un gran equipo. Les agradezco mucho y el espacio para poder darlo a conocer. Fue un gusto. Rosmary, bueno, un abrazo. Un abrazo para vos. Hasta luego. Conversábamos con Rosmary Marcolini, ella es médica, militante política y es precandidata a intendenta de Patagones por Unión por la Patria.